está mi fe. Él es mi luz, fuerza y canción, piedra angular, firme sostén, incomovible protección. Cuán alto amor, profunda. Estar con él, en su poder me soy.